Vamos a ir a Nuremberg para hablar del Bafisi. Es rarísimo esto, sí, pero es así. ¿Estás por allí, Ana Fraile? Hola, estoy por acá. ¿Cómo va? ¿Qué hora es ahí en Alemania? Las 2. A ver si te podemos escuchar. Mañana para ustedes. Espérate. ¿Ahora? Ahora te escuchamos bien. ¿Me decías qué hora es? Son las 2 de la mañana, las 2, pero del 18 de abril. Claro, en realidad están adelantados ustedes ahí. Claro. Y estás hablando bajito porque no querés despertar a tus niñes. No. Bueno, vamos a tratar sería lo ideal. Vamos a tratar de no despertarlos, pero estamos hablando con Ana Fraile, que es la codirectora junto a Lucas Escavino de la película ¿Quién mató a mi hermano?, que pasó por el Festival de Cine Independiente que se hace en la Ciudad de Buenos Aires y que participó de la competencia de Derechos Humanos, ganando una suerte de segundo premio, porque hay de las 10 películas había una película premiada y había una mención especial. Esa mención especial fue para la película que ronda la historia de secuestro, desaparición y asesinato de Luciano Nahuel Arrúa, y que también cuenta la historia de construcción colectiva del grupo de familiares y amigos de Luciano en el medio, en el paralelo de esa tremenda tragedia, digamos, de perder a Luciano como se lo perdió. Vos pudiste estar en la primera de las 3 funciones del Bafisi. Sí, llegué para el domingo, para la primera función. Bueno, ¿y la qué primera proyección, digamos? ¿Qué sensaciones te llevaste del después? Bueno, del antes también, del antes y del después fue como hubo a la mañana del domingo hubo una proyección de prensa y fueron varios periodistas y uno se acercó muy interesado. Los chicos que estaban organizando ahí las proyecciones del Bafisi se metieron a ver la película. Era la primera vez que con Lucas la veíamos en una pantalla grande, además. Entonces fue bastante movilizante. Claro. Escucharla y mirarla así tan grande. Vos sabés que Ana, que en las 2 posteriores, nosotros estuvimos con Euge en las 3. Y en las otras 2 en las que vos no estuviste también pasó lo mismo, eso, y resultó muy llamativo de los pibes y las pibas que trabajaron en el Bafisi, los que cortan la entrada, esos chicos que están ahí, sí, que en general son pibes muy jóvenes que se metían a ver la película y terminaban tan conmovidos y conmovidas como toda la gente que pasó por allí. Y esto también era... A mí me resultó llamativo ver, digamos, conmovida a la gente que conocía la historia y a la gente que se había metido a ver una película quizás sin tener demasiado claro quién era Luciano. Sí, también había como una suerte de satisfacción porque vos, Eugenia, trabajamos juntos, ¿no?, en la película. Sí. Y verla ahí y proyectada y recolectando los momentos que pasaron, también personalmente creo que tanto para Lucas y para mí fue muy importante porque era como poder cerrar una parte de todo el ciclo que tiene una película. Y bueno, y hacer una película cuesta un montón y sobre este tema fue bastante costoso emocionalmente. Que bueno, tenerla terminada ahí me parecía como algo... Bueno, de hecho viajé ese día solamente para estar ahí. Al otro día ya volví, porque no quería perderme esa sensación de como de una satisfacción de algo logrado. Y bueno, obviamente, era importante mencionarlo. Obviamente me imagino que en el proceso de la hechura de la película... ustedes fueron teniendo la idea clara de qué querían contar, de cómo querían contarlo. Pero a mí, por lo menos, creo que también puedo hablar en este sentido en nombre de Euge, nos pasó, como primera experiencia de participantes de una obra cinematográfica que podía echarse todo a perder si la película se pasaba y a la gente no le pasaban las cosas que se pretendían que sucedieran, ¿no? Y nos descargamos una mochila grande cuando pasó la primera. Yo no me quiero ni imaginar el peso de ustedes si nosotros teníamos la mochila cargada. Sí, no sé, igualmente cuando la... Es como un proceso, entonces no sé si es ese día o si es como el último, cuando ya sabemos que la vamos a terminar. Pero bueno, es como una sensación de vértigo. A ver si, porque yo, por ejemplo, trabajé mucho el tema de los subtítulos y cada vez que la vi me emocioné, pero nunca sabía si lo que estaba emocionándome era yo porque era yo o si me emocionaba porque funcionaba como estructura, ¿no? Como la película. Uh-huh. Porque es un tema muy complicado de tratar y lo que elegimos para contar también era muy difícil. Salirse un poco de ciertos formatos y ciertas formas de mostrar la vulnerabilidad o la pobreza y al mismo tiempo ponerse en un lugar donde se podía mostrar la lucha de familiares y amigos durante un montón de años, sin perder de vista que estaba Luciano y había un caso, había una desaparición forzada que también teníamos que contar. Entonces, eso fue un desafío, pero fue un proceso bastante colectivo, porque todo el proceso de pensar la estructura siempre fue como un ida y vuelta, fue muy dialéctico con ustedes, entre Lucas y yo, también escuchando mucho al grupo de familiares y amigos cada vez que interactuábamos. Entonces eso también nos fue ayudando a buscarle la vuelta a cómo contarlo. Uh-huh. Hay una coincidencia, porque me lo han comentado muchas personas después de ver la película, en cuanto a la ausencia de golpes bajos, cosa que es difícil no caer. Nosotros aquí, por ejemplo, cuando hacemos el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad, muchas veces hay que contar cosas fuleras que a muchos le pueden parecer golpes bajos, y a nosotros nos parece que a veces es necesario contar, pero en imágenes eso es más todo mucho más crudo y bueno, recibimos muchos comentarios en este sentido de la coincidencia de notar cierta obsesión por no caer en golpes bajos. Bueno, eso lo hablamos con Lucas, lo hablamos con ustedes también un montón de veces y es un tema como que a mí en lo personal, a Lucas creo que también, hasta me atormentaba el tema de la no revictimización, de tener mucho cuidado con proteger todo lo que sea Luciano y también el grupo de familiares y amigos y poner el foco en lo que queríamos poner el foco. Para mí es un golpe bajo en el sentido de que es una cachetada a la historia. Entonces ya eso es el golpe que uno tiene que recibir. Uh-huh. Y había dos juegos en realidad porque... Bueno, como dice Vanessa en la película, creo que también eso lo fuimos sintiendo. Como que cada vez que íbamos aprendiendo más cosas sobre el caso, cada vez eran peores. Y en realidad nada, cualquier cosa que uno dijera no era suficiente. Y a mí los golpes bajos igual no me gustan. Uh-huh. Pero me parece que no es la manera de tratar a las personas que están mirando la película. Sí, buscar la vuelta para que después de ver la película sientas algún tipo de conmoción. En un momento lo que queríamos hacer era que se prendiera la luz a la mitad de la película, o al menos era lo que yo había propuesto, que es cuando aparece la cara de Luciano y después todo se pone blanco, que fue la forma que encontramos nosotros de hacer eso, ¿no? Porque queríamos que en ese momento todo el mundo se viera la cara y se como que se cortara un poco eso de la negrura del cine y te metes ahí adentro, sino que se prenda la luz y que te veas y que veas al que está al lado. Uh-huh. Y que es el momento de cosas que hicimos Es el momento de la foto, que es la única vez que ves la cara de Luciano Y el mirando. momento de Vanessa en la conferencia de prensa, ¿no? De Exacto, la es aparición de los el restos. audio de. Exacto. Y porque, no sé, nos parecía que era muy importante que el cine esté iluminado en ese momento, para que uno se pueda reconocer. Pero, no sé, nos pasaba más por ahí, no tanto por el golpe bajo o por contar alguna atrocidad, porque las atrocidades que se pueden contar, bueno, y vos lo dijiste con lo de los juicios, ¿no? Son tan atroces que no sé, no tiene sentido contarlo de esa manera para inmovilizar también al otro. La idea con la película era poder contar una historia que era un poco lo que nos había pasado, era contagiar todo eso que tiene el grupo de familiares y amigos y que puedas trasladarlo a tu propia vida. Hola Ana, ¿cómo estás? Entonces, Te saluda hola. Pedro. Ah, hola, Pedro. Te ¿Qué quería hacer tal? una pregunta que le hice a Lucas cuando apenas nos enteramos que la película había entrado a la competencia del Bafisi. Y me parece que hoy tiene quizá otra cara, digamos, porque ya la película tuvo sus repercusiones, ya tuvo la mención especial. Y me parece que está bueno que quería saber tu opinión al respecto de si tenés esperanzas con respecto a la causa, con que pueda mover un poco la causa. No sé, me parece que que las causas muchas veces reciben cierta, o los jueces, no sé, o el sistema judicial pueden llegar a recibir cierta presión por lo que sucede en los medios de comunicación, pero no sé, no estoy muy descreída de todo eso. Creo que no, que lo que sí puede llegar a recibir un empuje, y me parece que es a donde a mí personalmente me gustaría apuntar, es al trabajo que se puede hacer con todos los familiares de desaparecidos en democracia y familiares de asesinados también. Todo el trabajo que se pueda hacer con jóvenes y con familiares, me parece que eso es algo que puede cambiar algo o que puede ayudar. Es una herramienta más para poder hacer ese trabajo. A nivel de la causa, no sé, porque creo que el sistema judicial es tan corrupto y tan entreverado que me pregunto yo cómo se puede hacer. Sí, hubo una semana donde se volvió a hablar del caso, y como ahora lo seleccionaron al documental para dos festivales más, todos los periodistas nos dijeron, cuando lleguen los otros festivales, llámenos porque volvemos a hablar. En una nota que hicieron del diario El Día, me preguntaron algo sobre el caso, como que en qué estado estaba el caso. Entonces yo le contesté al periodista que si quería saber en qué estado estaba, que llama a la familia y que todas las semanas, y que les pregunte todas las semanas y que saque una nota todas las semanas, porque en el momento en que todos los medios de comunicación hacen eso, vuelve a estar otra vez en escena el caso, y que después repercute en otros casos también, ¿no? En otros familiares. Pero me parece que, no sé, es muy complicado y no es un documental que tire una bomba, me parece a mí, no sé ustedes qué piensan. Y por suerte no es, porque para tirar una bomba y que eso mueva algo, en general se recolecta de una manera que a mí me pareció que no tenía ganas de recolectar esa información. Entonces, me parece que la bomba va a ser, y lo que se va a mover va a ser más entre familiares y entre personas que les interesa y qué es lo que evidentemente pasó en Mafisi, porque había una cola re larga, me dijeron el último día, y un montón de personas se quedaron afuera y me dijeron, uy, ¿cuándo la podemos ver? Con lo que se movilizan cosas, pero no a ese nivel, se van a movilizar a otros, lo cual me alegra un montón. Estamos charlando con Ana Fraile, ella es la codirectora junto a Lucas Escabino de la película ¿Quién mató a mi hermano? A propósito de la historia de Luciana Rúa y de la construcción esperanzadora de familiares y amigos de Luciana Rúa. Hay algo allí que muchas de las personas que intervinieron en el debate posterior. Como decía Ana, no solo había cola afuera, las tres funciones fueron a sala llena y con entradas agotadas de 10 días antes. Incluso la gente del Bafisi estaba sorprendida de que esto haya sucedido de este modo. Y las personas que intervinieron después en el debate, los pocos minutos que hay ahí para debatir, daban cuenta de esta sensación mezclada, ¿no? De la angustia de la historia y de la esperanza de la construcción, y sobre todo en las dos funciones en las que estuvo Vanessa después. En dos estuvo Vanessa y en una estuvo Mónica, la mamá de Luciano. Vanessa es la hermana de Luciano, para quienes no la puedan conocer. Se daba esto, ¿no? Le demostraban como la admiración por la lucha en el contexto del dramatismo de la propia historia, ¿no? Bueno, decías que va a haber proyecciones próximas en la Ciudad de Buenos Aires en dos festivales. ¿Qué más podemos decir de eso? ¿Fechas? Uno es el Festival de Cine Político, que es en mayo. Y el otro es el Festival de Derechos Humanos, que es fines de mayo y principios de junio. Uh-huh. Bueno, cuando tengamos las fechas precisas, las vamos a decir con el tiempo... más anticipado que podamos más hacerlo anticipado, para sí. que puedan rápido Mira, ir a comprar las entradas. El de Derechos Humanos es el del 29 de mayo al 6 de junio. Bien, y bueno. El Festival de Cine Político no recuerdo las fechas con exactitud. Esperemos que hayan agendado esas nuevas fechas para poder ver Quién mató a mi hermano, la película sobre Luciano Arruga. Le mandamos de paso un abrazo fuerte a Vanessa Orieta, que nos está escuchando a la salida de la Facu. Y bueno, y a vos te dejamos dormir. Bueno, gracias. Cumplimos con... No despertamos a nadie, no despertamos a los chicos. No. Entonces te despedimos, te mandamos un abrazo fuerte. Que bueno, ojalá un beso para ustedes. Te podamos dar pronto en persona en julio. ¿Julio? Sí. En julio. Bueno, y para seguir trabajando juntos, si hay ganas. Sí. Bueno, un beso grande. Un beso grande. Chau. Hemos charlado con Ana Fraile, ella es la codirectora de la película. Charlamos con Luciano, con Lucas Escavino antes de la proyección, de la primera proyección de la película de Luciano, y queríamos charlar ahora con Ana Fraile. Por ahí en algún momento en la... después de la primera proyección, Vanessa dijo, nos tuvimos mucha paciencia ambas partes, y la miró a Ana, y la verdad es que para una persona sensible como es Ana Fraile, y que venía de filmar algo muy diferente, porque su ópera prima es Un Fueguito, es también un peliculón. Sobre la historia de su tío abuelo, César Milstein, el premio Nobel, pero es otra cosa, ¿no? Digamos, es indagar en la historia feliz de una familia, y acá era meterse en la historia triste de una familia y poder documentar un proceso tan difícil como el que sigue viviendo la familia de Luciano, pero ese momento de la aparición de los restos de Luciano enterrado como NN en la Chacarita 5 años y 8 meses después de estar buscándolo, obviamente difícil de estar ahí cerca con una cámara, y la verdad es que ese proceso de construcción de confianza, de construcción de sensibilidad conjunta entre Vanessa y Ana se fue dando, y me parece que queda reflejado en el cierre de la película, en la charla mano a mano que ellas dos tienen, en la que obviamente solo la vemos a Vanessa, pero del otro lado está Ana, y vemos a una Vanessa que en un momento prendía fuego, digamos, y contando nada, lo peor de lo que le tocó vivir. Bueno, por suerte entonces hay próximas proyecciones de la película, le vamos a estar contando. Queríamos hablar también con Ana, para nosotros significó su presencia en la película digamos, la tranquilidad de que podíamos quedarnos siendo parte de un proyecto que hablara de una película que hablara sobre la historia de Luciano, tan sentida también para nosotros, que y nos dio la tranquilidad de conocerla y de saber que lo que iba a suceder iba a ser algo tan contundente como es la película.